soy indio me está haciendo cuerpo y vida de la tierra. Y en los soles del pasado llevo sangre de guerrero.